El área de exploración minera estaba ubicada cerca de dos arroyos, ¿sí? Que en el informe de impacto ambiental la han denominado La Mina y Antonio, ¿sí? Estos dos arroyos que atraviesan prácticamente el área de exploración, que sería ahora, llegan a un arroyo que se llama el Yao Yao, que es un arroyo que baja de la costera, y ese arroyo Yao Yao es bien importante en caudal y es un afluente directo del Catanlil. ¿Sí? Hay una confluencia en el Catanlil, unos kilómetros más abajo del área de exploración. Con lo cual, cualquier contaminación del agua caería directamente al Catanlil. El río Catanlil atraviesa el pueblo de Las Quebradas, Quebradas vive de ese río, ¿sí? Lógicamente, de contaminarse ese río, Las Quebradas se quedaría sin una fuente de agua dulce, ¿sí? Porque no hay vertientes y no hay forma de hacer perforaciones. Entonces es el principal riesgo. Y después de Las Quebradas se lleva agua a cuatro comunidades mapuches de la zona.